Politicon, Diatribeca y Logos Políticos. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματεν εορτέν βουλόνος. Θεάς αυτά εκεί, πρώτο. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Muy buenas noches, amigos. Estamos hoy, ¿qué día es? Hoy jueves 27 de septiembre del 2012, aquí en Caballito, en la comuna 6. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Diringer, Abel Ali y quien les habla, Sofía Negri. En operación técnica, Mara Ali. Pueden enviarnos mensajes a politiconcomuna6@gmail.com y también visitar el sitio web del programa, que es www.politiconcomuna6.com.ar. Bueno, arrancamos en una semana intensa, como están siendo todas las últimas semanas aquí en nuestra comuna y tal vez también en muchas otras comunas, con muchas actividades. En el segundo... El sábado pasado estuvimos en un homenaje a Felipe Vallese. Había allí más de 150 vecinos con una música muy linda, con un mural que va a ser donado a la Escuela Vieite, si no me equivoco, ¿no? Sí. Así es. Estuvimos también la semana pasada conversando con Elías, uno de los miembros del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Huergo, una de las escuelas medias, la única técnica de aquí de Caballito. Vamos a estar volviendo a hablar con él en el segundo bloque de nuestro programa de hoy, y también leyendo una declaración que emitió la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Y en el último bloque vamos a estar conversando con gente de la Asamblea del Parque, Parque Sin Rejas, una movida importante que está haciendo el Ministerio de Espacio Público de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, que es... curiosamente, paradójicamente, hacer que el espacio público vaya siendo cada vez menos público. Me recuerda aquellas páginas hermosas en donde se describía cómo en cierto momento de la historia fueron cercadas las tierras comunales en Inglaterra, y a partir de ahí se quedaron sin... ¿Es así o no? Era así, fueron cercadas. Ustedes lo hicieron hace poco, hace mucho menos que yo. Y entonces el que era... A ver... El origen del capitalismo. El origen del capitalismo. Se lo vamos a preguntar a quien está hoy aquí presente, que es Mariano Paz, y licenciado en ciencia política por teoría y por práctica, prácticamente, militante de Proyecto Sur, a quien vamos hoy a entrevistar. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Falta. ¿Falta para qué? Para la licenciatura, el título, faltan 2 años todavía. Bueno, de acá te alentamos, 2 años pasan volando. Tal vez para los jóvenes pasan más despacio, para nosotros pasan más rápido. Bueno, vos recordás el origen del capitalismo, vos no habías nacido, seguramente yo tampoco. Pero allí empezaron, fue en Inglaterra donde empezaron a acercar las tierras comunales. Y cualquiera que tenía hambre podía ir ahí a cazar una liebre, algo que anduviera por allí, llevárselo con un poquito de leña que juntaba ahí mismo en ese espacio comunal, se hacía algo para morfar y entonces seguía viviendo, ¿no? Sí, igual es un poco complicado hoy poder cazar en el parque, pero sí, la metodología es la misma, es la de privar a la gente de un espacio que es público y que justamente en la medida servía para la supervivencia, pero hoy sirve para el esparcimiento. Y bueno, claramente el macrismo lo que está haciendo es llevar a cabo una política que reduzca no solo los derechos de las personas en salud, en educación, sino también ahora el derecho a poder disfrutar de un espacio de verde, más en una comuna como la nuestra, en la que el verde es justamente lo que falta. Es una comuna, la comuna con menor espacios verdes por habitante. Y bueno, es una situación inexplicable, ¿no? No sé bien cuáles serán las razones, si será la seguridad o cuáles, pero... Ah, sí. Claramente una reja no da más seguridad. Por ahí Santilli creyó que era una propuesta de Marx, y como es medio marxista, se le ocurrió decir vamos a enrejar. Y sí, los extremos se tocan. Lo leyó medio sesgado. Claro. Bueno, está Proyecto Sur con un comunero aquí en la Comuna 6, Martín Yomi. y ustedes andan con por lo menos 6 legisladores en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Hermanos directos son esos, ¿no? Esos son puros. Puros. Después nosotros hablamos de lo que es, bueno, los primos, lo defino yo, que es el bloque de diputados de Buenos Aires para Todos, que en general tenemos votaciones en conjunto y hay una propuesta para el año que viene que es, bueno, mucho más abarcativa de cara a las elecciones, es lograr un espacio, como lo viene planteando Pino, de lograr un espacio alternativo, como se pretendió, se pretendió en el año pasado, que sea alternativo al kirchnerismo y al PRO, y dar una propuesta superadora a ambos espacios. No sé si habrás visto ahora que se largó la campaña, por lo menos para ganarle un poco en el tiempo, el no tener los recursos, se larga una campaña de instalación en la calle de lo que sería un Pino 2013, un Pino senador, para poder ampliar la cantidad de bancas y poder influir con mayor peso en lo que son las decisiones de cara a un año que va a ser muy complicado como es el 2013 y de cara al 2015 que puede ser peor, por lo menos para nosotros que somos estamos en una posición opositora al gobierno. Ustedes son opositores en todos lados, ahora que me doy cuenta. En Nación y en Ciudad también, quiero decir. Y ¿no? Sí, y en provincia también. Porque las políticas, ya sea de Scioli, como de Macri, como de Cristina, en realidad apuntan a un modelo que nosotros no compartimos, que podemos estar horas discutiendo sobre las medidas. Obviamente con el kirchnerismo uno tiene a veces posiciones mucho más cercanas en lo discursivo, pero que la práctica nos aleja. Y bueno, por eso a veces quedamos un poco offside, podríamos decir, en lo que son las votaciones. La gente en la calle nos insulta, nos critica. ¡Epa, qué fuerte! Y sí, porque nos ven a nosotros como oposición y están acostumbrados a ver una oposición que se opone a todo, cuando nosotros en realidad estamos planteando siempre, y lo venimos haciendo desde que se fundó el espacio, un espacio político que apoye lo bueno y critique lo malo. Entonces cuando vemos medidas que son positivas, las apoyamos, tratamos de modificarlas para que sean lo mejor posible. Y bueno, a la gente eso a veces no le gusta, cuando uno te apoya a vos y en realidad cree que sos opositor al gobierno y vas a hacer lo mismo que Macri, bueno, después uno tiene que atenerse a las consecuencias, que es que en la calle te digan de todo, o bueno, o quiten el apoyo que tenemos. Pero bueno, es la forma de construcción que decidimos y es lo que se pretende hacer de cara al año que viene. Volver a levantar las banderas, que nunca las bajamos, pero volver a sacarlas a la luz, ir con una campaña con las consignas nacionales que siempre tuvimos, que todavía se mantiene en el pie, la YPF 100% estatal, realmente, con participación de las provincias, los ferrocarriles en manos del Estado nuevamente, terminar con las concesiones que este año, bueno, dieron el ejemplo desastroso en 11 de lo que es mantener todavía subsidios a empresas que en realidad no los invierten, sino que se los comen. Se ve en Metrovías con el subte, lo hace la ciudad, lo hace el gobierno. Entonces ahí vemos cómo somos opositores a los dos, porque en realidad los dos mantienen una misma forma de gerencia de lo que es los bienes públicos y todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Y bueno, nosotros obviamente eso lo vamos a seguir denunciando y vamos a seguir proponiendo como lo venimos haciendo. Ahora, cuando vos planteabas esto, yo me quedaba pensando, por ejemplo, en un tópico que es el de endeudamiento, ¿no? Uh-huh. Ciudad y Nación, respecto a ese tópico, han seguido políticas bien distintas, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? Mirá, la verdad es que la ciudad se endeuda y a pesar de que el gobierno nacional diga que no se endeuda, realmente sigue endeudándose porque La ciudad de Buenos Aires, decimos. Claro, sí, la ciudad, sí. La capital, Macri, sí, se endeuda, sí. Saca deuda para hacer cualquier cosa, toma deuda, porque en realidad no utiliza el presupuesto, lo subejecuta, y para hacer algo sí o sí saca deuda. Como por ejemplo el tema de los subtes. Y el gobierno nacional en realidad habla de un desendeudamiento cuando se viene viendo desde el 2005 y más que nada en el 2010, cuando fue el fondo de desendeudamiento que tan famoso y tan popular y nacional que ellos vendieron, podríamos decir, a la gente y que en realidad se estaba pagando los fondos buitre que habían quedado fuera en el año 2005, que el Congreso había dicho que no se iban a pagar por medio de una ley. Esa ley se deroga para pagarle a esa gente, que en realidad no es gente, sino que son bancos. Vamos a hacer un poquito de historia. En el 2005, cuando se saca esa ley, los bonos que quedan fuera pierden su valor. Al perder su valor, la gente no sabía qué hacer con eso. Entonces vienen los bancos, lo compran a nada. Cuando se abre nuevamente, se deroga esta ley en el 2010, esos bonos pasan a valer el triple, el cuádruple, y ahí es donde el gobierno paga de nuevo una deuda que estaba fuera de lo que era, lo que o sea, no era deuda del Estado, y en ese momento empieza a ser parte de la deuda pública nuevamente. Sin hablar de que año a año el gobierno paga más de 10 mil millones de pesos presupuestados de deuda, y después utiliza decretos para aumentar el giro de dinero, que es una sangría, que se va dinero afuera, que en realidad el país tuvo el mayor crecimiento justamente en los años en que estuvo en default. Todos esos recursos, en vez de girarse a bancos y a sectores que en realidad lo único que hacen es mantenernos en la dependencia, podrían ser volcados a lo que es la industria nacional, asistencia social, salud. O sea que en ese sentido ustedes serían, digamos, más estrictos con el asunto del pago de la deuda. Digo, si fuera gobierno, Proyecto Sur hoy por hoy, no pagaría la deuda, pagaría la mitad, pagaría menos. Esa sería la idea. Desde el 2010, que fue donde más repercusión tuvo en los medios el tema de la deuda, justamente por este fondo de desendeudamiento, nosotros salimos con la campaña, que ya se viene planteando desde antes, pero bueno, en ese momento tomó estado público, de que en realidad lo que hay que hacer es una auditoría que la tiene que llevar a cabo el Congreso, una comisión que tarde menos de un año en hacer una auditoría en base a ya investigaciones que hay. O sea, hoy hay causas judiciales en contra del pago de la deuda, contra funcionarios públicos, desde la dictadura hasta hoy, dentro de los cuales está Néstor Kirchner. Hacer una auditoría para saber qué es lo que hay que pagar. Uno no puede pagar sin saber qué es lo que debe. A vos no te llega una factura de 1.000 pesos de luz y vos vas y la pagás, porque si vos vas y preguntás qué es lo que yo debo, por qué me cobran tanto. Eso es lo que no se hace en este país. Nosotros tenemos que hacer eso para saber qué pago. Si está bien lo que nos cobran, listo, lo pagamos. Si no, descontamos lo que no hay que pagar y se empieza a pagar lo que corresponde. Mientras tanto, no decimos no pagar la deuda, sino depositarlo en un banco neutral, como puede ser el Banco de Basilea, y que al momento de finalizar la investigación, ese dinero se gire lo que corresponde y el resto vuelva al país. O sea, ustedes lo que proponen es ahí, respecto de eso, la auditoría. Exacto. Sin saber si esta auditoría va a tener un resultado de establecer de que hay un exceso en esa deuda o si es lo que corresponde en función de los acuerdos o de los contratos que se habían establecido. Un ejemplo, en el año 2000 el juez Ballesteros dio un dictamen sobre la deuda, un fallo, en base a una investigación que hizo Alejandro Olmos. Hoy el hijo Alejandro Olmos Gaona está dentro del Proyecto Sur y es asesor de Pino. Él es el que más impulsa el tema de la investigación de la deuda, donde se encontraron, por ejemplo, en YPF, desde la dictadura hasta el 83, 400 y pico de, digamos, manchitas en las cuales la empresa se endeudaba para girar esos recursos a otros sectores. De esos hay miles. Entonces uno tiene que investigar eso, porque seguramente se sabe que más del 70% de la deuda en realidad es ilegítima, es ilegal, primero porque fue contraída por la dictadura, fue refinanciada, pero una vez que fue contraída, primero se contrajo, después se refinanció, y al mismo tiempo hay muchísimas teorías que pueden girar en torno para hacer que la deuda caiga. Podríamos desarrollarlas, pero no sé si hay tiempo. Sí, es como un tema arduo, un tema bien simpático, que es este del voto optativo a los 16 años, ya que estamos con un licenciado en ciencia política. ¿Cómo ves vos eso? Hoy por hoy Proyecto Sur lo está apoyando, ¿no? La verdad es que tengo entendido que Pino tiene una postura un poco... se está estudiando el tema, porque es complejo. Dejan offside nuevamente por una postura de un relato, diríamos, progresista. Yo hoy mismo no tengo una opinión formada, una conclusión al respecto, porque considero que hay muchísima juventud que realmente le interesa la política. A mí a los 16 años me interesaba, pero también entiendo que no es la mayoría. Y me parece que no podemos tomar el voto como algo así nomás. No es algo que se ejerce, es ir y meter un sobre. En realidad tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad hay que ejercerla. Entonces, para votar hay que informarse. Hoy sabemos que un chico de 16 años, está bien, capaz que no lo hace, pero tampoco lo hace la gente mayor. Claro. A mí me parece que la discusión... Hay chicos y chicos, hay mayores y mayores. Exacto, sí. Muchísima gente se levanta, va y vota lo que primero se le cruzó en la mesa. Por eso se pelean adentro los fiscales, por quién pone primero la mesa, quién la pone al medio, quién la pone más cerca de la puerta. A mí me parece que la discusión tiene que ir un poco más de fondo, tiene que ser sobre la obligatoriedad del voto. Si realmente el voto tiene que ser obligatorio o no, y eso me parece conlleva a realmente darle contenido a las campañas. Que la gente se informe, que vote de acuerdo a lo que le interesa. Y que el voto a los 16 años sea obligatorio. Decís vos que es lo que habría que investigar. Todos, que todos los votantes, el voto ya sea mayor, como es hoy, sea opcional. Ah, ¿para todo el mundo es la propuesta? Yo personalmente, Mariano, dice, para mí el voto no tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Porque cuando el modelo de Estados Unidos sería... En Estados Unidos vota poca gente. Sí, poca gente. Pero bueno, en el caso de que si a uno no le gusta quién ganó, y bueno, tiene el derecho de ir a votar y tratar de cambiarlo, o al mismo tiempo, eso también va a demostrar a las claras cómo la gente toma a la democracia en ese sentido, cómo la gente se siente representada. Pasó en el 2001, el voto bronca. Que sería más fiel a... Para mí sí, es mucho más fiel. A este ciudadano. Exacto, sí. Es un debate arduo ese, es, ¿no? Por eso es mucho más complejo el voto de 16 o no. Y sin caer en el chiquitaje de si es para darle más votos a Cristina o no. Sí, porque es un porcentaje que en realidad se proporcionalmente repite lo de 18 para arriba. Sí, ¿no? Sí, es una cuestión más de posición respecto de las cosas. Seguramente. Pero, digo yo, no es riesgoso eso. En función, digo, de esta ocupación que ha hecho el mercado de la democracia y de lo político, ¿no? Digo, alguna gente, si tiene la opción de votar, ¿no preferirá por ahí ir a elegir el color de la remera que se va a comprar ese domingo en vez de perder el tiempo yendo a votar? Bueno, ahí es donde... Con tanta conquista del mercado. Por eso yo te digo, ahí es donde realmente el sistema político argentino tiene que hacer todo lo posible para volver a atraer a la gente. Podemos después, ya habíamos quedado, que después vamos a hablar un poco del cacerolazo, pero... Son manifestaciones de la gente hacia no solamente un sistema político, sino también una dirigencia en su conjunto, creo. Ajá. Entonces, ahí es donde uno ve... puede ser una prueba para la dirigencia, realmente. Realmente es arduo. Es complejo. No sé arriba, si hoy en día la gente que está en el poder realmente aceptaría tener un contrafrente de tal forma, donde la gente vaya a votar un 30%, un 40%. En la última elección, es cierto, fue el récord de votos histórico de Argentina. Ahora, igualmente eso no quita que la gente haya ido a votar sí o sí por convicción, por decisión de ir a apoyar un gobierno o de cambiarlo. Ahora, ¿no pensás que repetiría las proporciones de los votos obtenidos? ¿Pensás que cambiaría demasiado? Digo, con un voto tan volátil como hay por hoy por hoy, ¿no? Porque la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuando uno toma, ¿no? En un determinado momento está eligiendo a Mauricio Macri por un porcentaje importante y al poquito tiempo estaba eligiendo a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, pero... Que uno dice, bueno, son modelos en cierta medida como antagónicos, ¿no? Sí, pero a mí me parece que el problema es que no es un voto ideológico. Entonces, al ser un voto coyuntural del momento económico... Esa es la variación. O sea, al no generar realmente una atracción en la gente por lo que es el significado de ir a votar y poder votar con conciencia, ¿no? Decimos, sería utópico pensar que toda la gente está ideologizada en una corriente. Claro. Pero sí, por lo menos, tener un atractivo, un interés en poder ir a apoyar algo o tratar de cambiarlo. La gente va y vota y sabemos que este país tiene historia y puede ser profesora en prácticas políticas clientelares. Entonces, eso no es una afirmación de que la gente no está votando a conciencia, ¿no? No, lo podemos dejar, lo podemos discutir. Hay muchísima gente que es de clase media, clase sí, alta sí, y no si vota a conciencia. Uno por uno lo podemos discutir, claro, pero exacto. En su mayoría, pero existe hoy, existe la práctica de punteril, se ve en el conurbano, por algo el conurbano no tiene tanto peso. Siempre el conurbano tuvo peso, se dan las elecciones a última hora, cómo varía de acuerdo a los resultados en distintas mesas. Entonces también esto implicaría que la gente pueda votar a libre conciencia. Es muy arduo. Sí, es realmente arduo, porque yo estaba pensando si la televisión no funciona también como un puntero, ¿no? O los medios sí, hegemónicos. Los claro. medios. Los medios. Entonces habría que cerrarlos durante los 2 meses de campaña. Por ahí tenemos un tiempo de tranquilidad. Y sin tele un tiempo. Estamos conversando hoy con Mariano Pazzi de Proyecto Sur. de 6 años de silencio discográfico, la banda liderada por Ricardo Iorio vuelve a la carga con un disco llamado Trillando la Fina. Escuchábamos el último tema del mismo, se llama Caballo Negro de Alma Fuerte. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Mariano Pazzi de Proyecto Sur. Mariano, estabas en Buenos Aires hace unos días cuando fue ese cacerolazo en donde el pueblo salió a expresarse. Estaba en casa y la verdad que no estaba al tanto de... ¿No te llegó ningún correo? No, yo estoy como ajeno a esas cosas. Pero de golpe empecé a escuchar y lo que uno piensa siempre, ¿viste? ¿Qué fue gol de quién? ¿Qué es lo que pasó? Y ahí me di cuenta y dije, no. Se empieza a escuchar el ruido tan, y puse la tele y bueno, sí. Era lo que se esperaba. Igualmente, no imaginé que iba a tener la magnitud que tuvo. Pensé que iba a ser como la última, donde la gente toca bocina y se juntan en Callao y Santa Fe y nada más. Pero la verdad es que me llamó la atención, y lo que más me llamó la atención es la repercusión que tuvo en el interior. Porque no... Siempre se lo toma como una movida más capitalina, más de acá, y en realidad... Hubo manifestaciones en varios lugares del país, sin ir más lejos, cerca de donde yo vengo, de Punta Alta. En Bahía Blanca también hubo manifestación y mucha gente. En mi ciudad también hubo, pero bueno, es un pueblo, no hubo tanto. Pero no salí a la calle, no me sentí atraído. Lo estoy pensando para la próxima. ¿Ah, sí? Sí. Lo pienso en el sentido de que uno capaz... entre esta caracterización que hacen del cacerolazo como retrógrado, reaccionario, golpista, de derecha, de clases altas, de masas finas, me parece que hay que darle contenido real. Y entonces ahí es donde me parece que no sería nada malo ir a la manifestación con una bandera de unos 4 metros que diga no a la megaminería, y que la gente realmente vea ahí y lea y se acerque y pregunte ¿por qué no a la megaminería? Y poder empezar a darle contenido a lo que es una manifestación en rechazo o en descontento, manifestando un descontento frente a un gobierno. Ahora ahí es casi lo estás pensando en una especie de clase pública, sería, de instrucción de los caceroleros. Mira, no tampoco nos consideremos la vanguardia iluminada, pero sí que es positivo poder charlar con la gente. Uno en la calle todo el tiempo tiene la posibilidad de hablar, de dialogar, de intercambiar ideas, y bueno, si sirve, mejor, si tiene resultados positivos. Sí, habría que ver si alguna de la gente que participó por ahí estaba en condiciones de escuchar, porque es cierto que seguramente muchos habrán ido con una serie de reclamos realmente... positivos, diría, o propositivos incluso. Lo curioso es que esa apología de la no bandera partidaria, ¿no? Uno, a mí por lo menos, me suena mal en el sentido de que pienso que lo que se termina poniendo es como rey al mercado, ¿no? A los grandes grupos económicos, porque si nos desentendemos todos de la política y abandonamos la política y cerramos el Estado, quedamos en el mercado más salvaje que uno puede imaginar. Sigo pensando aún, quizás por la edad, ¿no? Por la generación a la que pertenezco, que es inevitable la existencia de los partidos políticos, que los partidos políticos hay que llenarlos de militantes, y son los partidos políticos los que tienen que tener, proveer los dirigentes para que lleven adelante la gestión estatal, que es el aparato más sofisticado de la historia de la humanidad. La máquina más compleja que hay son los estados, ¿no? La jaula de hierro, a ver, por... La jaula de hierro de Weber, la burocracia. Ajá. Que maximiza y racionaliza todo, y bueno, abarca todo, y bueno, debería ser eficiente. Sí, deberías. No sé si abarca todo, pero no deja de ser cierto de que, digo, en el caso de alguien que laburó toda su vida, el Estado le garantiza que tenga una jubilación para poder morfar cuando es viejo y no para tener que estar pidiendo monedas, o garantiza de que uno pueda mandar al hijo a la escuela y no tenga que poner un peso más que comprar el guardapolvo y llevarlo, digo, ¿no? Sí, los servicios públicos. Lo cual, públicos. Como servicios públicos, es esencial para que una sociedad tenga cierta integración. Bueno, lo clásico por ahí que dice la ciencia política, pero yo digo, si esta gente que participa en los cacerolazos, tomando como un valor lo apolítico, no entra como muy en contradicción con los militantes como vos de Proyecto Sur, que se dedican a trabajar y a debatir sobre proyectos concretos y para tomar el Estado, y lo han tomado concretamente en distintos cargos de la función pública, para asumir una tarea, para prestar servicios desde ese lugar, ¿no? A ver cómo ves eso. Mira, nosotros, si hay algo que tenemos como axioma, sabemos que gran parte de nuestro trabajo o esfuerzo que tenemos que hacer es justamente combatir esto que no es de ahora, sino que es producto de décadas de destrucción de la imagen del Estado como realmente un espacio que sirve a sus ciudadanos, y también de lo que fue la corrupción y la degradación del sistema político en su conjunto, porque realmente son todos chorros hoy, desgraciadamente, es así, y viene siendo lo de los 90. Pero, por ejemplo, todos no. Ah, bueno, claro, no, ya me asustaste. 99,3%. Claro, ustedes tienen legisladores, no sé, supongo. Pero los que son chorros están, y habrá otros que tampoco. Los que están en la cúpula y los que manejan realmente las riendas del país vienen de los 90, vienen de la privatización, vienen del desguace, vienen del 2001. Entonces, es un poco entendible que sectores de la población consideren que los políticos son todo lo mismo, que no sirve de nada, y justamente ahí es donde hay que dar la pelea. Lo llamativo de este cacerolazo es eso que decís vos, que la gente fue ahí, no apoyando a un candidato opositor, donde podría haber tenido mucho más firmeza, diríamos, el reclamo, uno podría ubicar quién es quién, qué se juega, sino que en realidad van y le plantean a un gobierno, al gobierno de turno en este momento, que está haciendo mal determinadas cosas. No se fue con una bandera, se fue con una consigna. Eran, ¿no? Creo. Sí, en realidad las consignas eran un poco abstractas, era un basta, y cada uno manifestaba lo que quería. Yo tengo compañeros de trabajo que fueron en contra del INDEC, ellos dicen en contra del INDEC, pero es en contra de que no les alcanza la plata. Y si yo hubiese ido, podría haber ido también por esa consigna. Y es una de las que hubo, yo podría ir por muchas más. Pero me parece que es importante que la gente manifiesta un descontento que no apoya en otro espacio político porque realmente no encuentra algo que lo identifique. Me parece que la gente tampoco lo está buscando. Por esto mismo, porque la gente está cansada y resignada de lo que es la política. La gente vota y después no participa. Pero esto es una forma de participación. Me parece que hace un determinado tiempo que la manifestación en la calle es parte de una participación política. Que bueno, hay que prestarle atención. En el 2001 fue la participación política más importante de toda nuestra sociedad desde de todos sus tiempos. Bueno, mirá, momento, en 1810 no estuvimos, no sabemos. Bueno, no estaba YouTube. No lo pudimos ver. Pero podríamos decir que esa manifestación política de las clases medias, porque en su mayoría en la capital federal fueron las clases medias, no podemos negar que estaban los piqueteros en la calle y que la lucha era una sola en esa época. Pero las clases medias eran las que salieron a manifestarse y que hoy salen nuevamente. ¿Por qué? Porque la clase media entiende que su modo de reclamo es salir con una cacerola. Y no son solamente las clases altas. Es un gran espectro de la sociedad que está buscando respuestas. Y que el gobierno tiene que prestarle atención, tiene que bajar. Justamente uno de los reclamos era el nivel de patoterismo, de confrontación. La gente no quiere tanto eso. Tendría que prestar el oído y replantearse esta situación. Y también la oposición. La oposición tiene que ver de qué forma puede empezar a llegar a la gente. Uy, me la dejaste picando frente al arco. Digo yo una cosa. Me hiciste caer. Digo yo una cosa. Si hay que bajar el nivel de confrontación y hay que establecer el diálogo, Proyecto Sur, a partir de una declaración como organización partidaria, no participa en el Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 6. Uh-huh. ¿Cómo se podría establecer cierto diálogo con Proyecto Sur si no participa institucionalmente en la comuna? Se puede establecer el diálogo con sus militantes o con los vecinos que se referencian y militantes que van al Consejo Consultivo sin representación partidaria. Y no hay una comunicación entre partidos, digamos, en el espacio del Consejo Consultivo. Se puede establecer la comunicación entre partidos tranquilamente, como yendo a la oficina del comunero Martín Yomi, o acercándose al Centro Cultural La Fragua, o levantando el teléfono nuestro, o pidiéndonos por medio de un mail que nos juntemos. Siempre estuvimos abiertos a eso. Lo hemos hecho con intenciones de generar un espacio amplio en la comuna. No hemos tenido resultado. Pero bueno, la forma de participación y los canales de participación están abiertos. Eso va a estar abierto siempre, porque justamente entendemos que no se cambia la realidad desde de a uno, sino que tenemos que ser muchos. O sea que si, digamos, hoy por hoy la conducción del Consejo Consultivo los invitase a ustedes como partido a participar, ¿ustedes concurrirían? Eso se debería discutir dentro del partido, si realmente se legitimaría un espacio que en su momento nosotros manifestamos por medio de una declaración de la cual no íbamos a participar, justamente para no legitimar un espacio que había redactado un reglamento que fue aprobado sin discutirse, sin leerse, que fue aprobado a mano alzada por gente que ni siquiera permitía que los demás se expresen, con un micrófono manipulado y otorgado solamente a los que les convenían, y también un reglamento que no se debatió antes, que no se le permitió modificar en base a lo que otros espacios participaron y llevaron propuesta, como el nuestro. O sea que esa sería una lista de cuestiones una lista que habría que modificar. En su momento, digamos, se habló, se planteó luego de aprobar el reglamento de crear una comisión para volver a discutirlo. Obviamente no se hizo. Entonces, desde ese momento se decidió que como partido político no lo íbamos a legitimar. Sí puede ir cualquiera, es más, el que quiera puede acercarse. Hay gente del partido que va como vecino, y bueno, están abiertos a participar porque son vecinos de la comuna. Mariano, se nos fue volando el tiempo, nos quedó corto el tiempo. Bueno, te agradecemos mucho la participación aquí. La Fragua está, el Centro Cultural... Sí, en... sí, si no explotó sigue estando. No, sí, seguro. Dame la dirección. Otamendi 219. Ajá, y allí se puede acercar la gente, poner en contacto. Sí, pueden acercarse. Para discutir por ahí de política. Es lo más lindo, por lo menos para mí. Hay gente que capaz no lo quiere, pero sí, puede acercarse cuando quiera. Nosotros siempre hay alguien, a partir de las 4 de la tarde siempre hay gente. Yo voy generalmente a partir de las 7 porque, bueno, uno sale del trabajo y hasta que llega. Ahí está, todos los que quieran hablar de política con Proyecto Sur, con Mariano Pazzi, se acerca allí al Centro Cultural La Fragua. Muchas gracias y nos volvemos a ver en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, te mando un saludo. Porque... Sí. Mi mujer, yo me casé hace poco y mi mujer me dijo, por favor, mandame un saludo. Sí, ¿viste? Sí. Bueno, pero estamos bien. ¿Ella también es ciencista política? No, ella no. Ah, es de otro palo. Sí. Pero bueno, también milita, lo logramos sumar a la causa nacional. Ah, mirá vos. ¿Vos te casaste con ella para que se sumara a la causa? No, ya veníamos de antes. Ah, sí. Fue por amor realmente. Sí. Bueno, fue todo un proceso igual. Gracias otra vez. Hasta la próxima. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación en la... Nos dirige la palabra el excelentísimo señor jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Palermo. Palermo de los Simios. Los sábados. De 12 a 14. Por La Colectiva. Desaparecidas sin democracia. Florencia Penato, Iturriarte, Fernanda Aguirre. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. En la zona de la ya tristemente célebre triple frontera, Argentina-Brasil-Paraguay, un promedio de 3.500 niños, niñas y adolescentes sufren alguna variable de violencia sexual, incluida su explotación física en burdeles. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Fontana Rosa dijo alguna vez, no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La Colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale toda la vuelta. Tercer piso al fondo. Programa de la agencia de comunicación Ralfra Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá tercer piso al fondo. Sábado 14-16. Programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. ¿Quedó lindo así? ¿Está bien? No. Vamos a contar. Tercer piso al fondo. El programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz. Lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, ya está. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. En realidad lo que nosotros criticamos es que nos sacan horas de materias técnicas. Nosotros no estamos en contra de que agreguen materias de corte humanístico, pero sí estamos muy en contra que nos saquen materias básicas. Iban a sacar una parte de dibujo técnico. Dibujo técnico es prácticamente el idioma de un industrial. Sacando química en todas las demás especialidades es absolutamente fundamental y no se puede permitir que se saque eso. Lo que quiero dejar bien en claro es que no estamos en contra que se agreguen materias. Lo que sí estamos en contra es que se saquen materias de contenido específico. Estamos escuchando algunos fragmentos de la entrevista que le hicimos el jueves pasado a Elías, integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 9, Distrito Escolar Séptimo, Ingeniero Luis Huergo, que está aquí en Caballito, la única técnica de varias medias que hay. Cuando me fui del programa el jueves pasado y había escuchado lo que había dicho Elías, dije, bueno, el próximo programa voy a traer algunas palabras grabadas de él, porque este muchacho lo agarran por ahí algunos compañeros y lo fajan a la salida. Porque con esto de decir, nosotros queremos seguir estudiando, queremos formarnos como técnicos, yo digo, por ahí algún que otro vago se le va a ir en contra, pero parece que no, porque la cosa siguió, hubo una asamblea el martes, y Elías, ¿estás ahí escuchándonos? Sí, los estoy escuchando. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, ¿usted? Bien, muy bien, por suerte. Nos habías comentado que el martes había una asamblea en el Huergo, contanos cómo fue eso, ¿puede ser? Sí, bueno, el martes se decidió entre el centro de estudiantes empezar con las asambleas ya venían hace algunas semanas entre algunos alumnos tratando de informarlos y avisándoles que el martes iba a ser la asamblea definitiva en la que se vote la medida que iba a adoptar el colegio. Las medidas que se propusieron fueron la toma del colegio, fue la única medida, además de que es la que se propuso en todos los colegios, y fue votada en el turno mañana, en el turno tarde y en el turno noche. En el turno mañana y en el turno tarde hubo gran diferencia de votos, alrededor de 200 votos de diferencia en cada turno, y en el turno noche alrededor de 60 votos, más o menos. ¿Diferencia en qué sentido? ¿Entre qué postura y qué postura? No, la mayoría estaba a favor, o sea... Por arriba, claro, 200 claro. Votos por arriba a favor de la toma. Claro, claro. Ah. Eso. Sí, salieron más, alrededor de 270, por ejemplo, contra 33 votos. Una diferencia abismal. Sí, bastante grande. Lo importante igual era que estos chicos, por ejemplo, que votaron en contra estos 33 votos, lo que ellos planteaban era que era complicado tomar, en sentido de que los chicos pensaban que los chicos más chicos por ahí les iba a costar quedarse y bancar la toma, pero no era una cosa de decir no hay que tomar el colegio, ellos querían tomar, estaban de acuerdo con el reclamo, pero decían de que la medida era un poco exagerada. Bueno, después se vieron los resultados y la mayoría votó a favor. Lo importante de estas asambleas fueron que se les explicó a los chicos todo lo que venía pasando, los chicos sacaron conclusiones, todos opinaron. Cabe, o sea, decir que la asamblea es el órgano representativo de todos los alumnos. El micrófono estaba abierto, cualquiera podía opinar, había chicos que decían que estaban a favor, que estaban en contra. Otros propusieron otras cosas. Hubo un compañero que propuso hacer una sentada. Lo que pasa es que se discutió y nos parecía que la medida que unificaba a todos los colegios era la toma. Ahora también se sumaron otros colegios. Es algo importante decir que ya hay 32 colegios tomados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto no pasa hace años. La última vez que hubo colegios tomados se llegó alrededor de los 12, 16 colegios en el 2010, pero hace mucho tiempo que no hay 32 colegios tomados, que la verdad es que no sé si nunca. Pero en el Huerto lo que pasó fue eso. Básicamente se votó, la mayoría estuvo a favor, todos los chicos entendieron, fue bastante representativo y la verdad que los chicos están cumpliendo bastante en su deber de venir al colegio, quedarse, cumplir con las tareas. ¿Cuándo arrancaron con la toma, Elías? El martes a la noche, cuando terminó de votar el turno noche, se declaró colegio tomado. Antes estaban todo ese día, hubo asamblea permanente en el que no hubo clases. Fue un día completo donde los chicos estuvieron en el patio sentados, fue un día de asamblea y se discutieron todas las medidas. ¿Y qué onda, qué actitud las autoridades de la escuela, rectora, regentes, profesores? Bueno, por parte de los profesores, en su gran mayoría tuvimos un apoyo bastante importante. Hay profesores que están dispuestos a venir. Están en la puerta del colegio, vienen, nos dan sus opiniones de lo que está pasando. Muchos profesores son profesores en otras escuelas y dan clases en otras escuelas y nos transmiten lo que puede pasar. Hay un profesor que es profesor en el Huergo y en el Otogrado da clase y nos sirve más o menos para saber cómo está en el otro colegio. Hoy se acercó, nos dijo que los chicos del Otogrado seguramente iban a seguir por lo menos mínimamente hasta este viernes. Eso nos sirve a nosotros para tener otro tipo de contacto. Después, por parte de las autoridades, bueno, no están de acuerdo con que se tome el colegio, no nos apoyaron, pusieron excusas como que debilitaba el colegio, que iba a perder el carácter, decían que ahora se iba a cancelar una feria de ciencia, que había sido, que la sede era el colegio Huergo. Excusas que pueden ser tomadas, como no. Evidentemente, a la hora de votar a los chicos, les importó más la medida de la toma que lo que esto decía. Obviamente, yo soy de una opinión personal, antes que la feria de ciencia, prefiero reclamar por algo que vengo peleando hace 6 meses y todavía no me escuchan. Pensaba yo también que la feria de ciencia se podía diferir por ahí unas semanas, porque el tema, por si hay algún amigo que enganchó el programa de hoy y no el pasado, por ahí habría que hacer una síntesis breve, Elías, de los reclamos que ustedes están planteando, ¿no? Sí, me parece bien. Nosotros venimos con el mismo reclamo hace alrededor de 5 meses más o menos, que es exigimos la participación de los docentes y los estudiantes en el armado de las currículas, ahora que se estaban implementando para los colegios técnicos, ahora pasó a ser para terciarios y para comerciales. Eso es lo único que exigimos nosotros, que antes de que el gobierno eleve las currículas al INED, que es el órgano que después las aprueba, que haya un diálogo con la comunidad educativa para discutir esas currículas. Ajá. Perfecta, una síntesis impecable. Si me das 30 segundos, leo una declaración ante el conflicto en las escuelas secundarias que emitió ayer, miércoles 26 de septiembre, la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Expresa la Comisión de Educación del Consejo Consultivo. Adhiere a la necesidad de participación abierta en el debate sobre la escuela secundaria. Rechaza todo tipo de cambio inconsulto. Apoya la lucha militante por la educación pública y finalmente repudia la criminalización del ejercicio ciudadano de los jóvenes a la participación política y a las manifestaciones en defensa a su derecho social a la educación permanente. Esta es una declaración que emitió ayer a la noche la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de acá, de la Comuna 6. Que por otra parte tenía información que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenó a las direcciones de las escuelas medias denunciar a la policía a los alumnos que participan de las tomas. ¿Ustedes saben algo de esto, Elías? Nosotros nos llegaron los rumores, como a todas las escuelas, que los rectores tuvieron reuniones en las que se les pidió hacer listados con los chicos que habían participado en la toma. No, no se puede afirmar nada, no podemos mandar a los rectores en cana, por así decirlo. Hay una posibilidad que sí, conocemos cómo es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dudo, o sea, no dudo que lo hayan hecho y que lo puedan hacer, pero no podemos, no hay manera de afirmarlo. En caso de que sí, bueno, tendremos que ver cómo enfrentamos este problema. Los padres, no te pregunté por los padres, ¿qué actitud están teniendo los padres? Hay padres que son bastante copados, que se acercan al colegio. Hemos tenido en estos dos días de toma varios padres que se acercan, nos dan sus opiniones, nos dan recomendaciones, nos piden, nos dejan sus teléfonos en caso de que necesitemos ayuda. Bastante copados los padres. Lo que estuvimos pensando igualmente es hacer una reunión de padres en esta semana. Hoy hubo una marcha y en eso se habló también entre los compañeros que fueron, que seguramente va a ser o el día de mañana o pasado, porque es importante que los padres sepan por qué el chico está metido en un colegio tomado y por qué está peleando. Por ahí el chico no tiene un diálogo muy bueno con los padres, y estaría bueno que se acerquen al colegio, que nosotros le podamos explicar cara a cara qué es lo que nosotros le decimos a los chicos, y que ellos nos den sus propias opiniones o conclusiones, y si se quieren sumar a la lucha se sumen, y si no, bueno, correrá a cuenta de ellos. Me parece lindísima, ¿no?, la idea, porque es un modo de que tengan los padres la información directa de cuál es la movida que ustedes están llevando adelante, ¿no? Claro, absolutamente. Después hay que pensar que los padres en sí son los que después votan los gobiernos, así que es interesante que sepa qué hace cada gobierno. Bueno, Elías, te queremos agradecer mucho. Estás casi transformándote en un columnista regular de aquí de Politicón. Mm. Nosotros tenemos unos paquetes de galletitas para acercar a los chicos que están en la toma del Huergo, así que vamos a ver si nos quedamos de alguna manera después en comunicación y se las alcanzamos. Bueno, serán, ¿sí?, bienvenidos los paquetes. Nuestra solidaridad desde acá, un abrazo, y bueno, en cualquier momento volvemos a estar en contacto, ¿sí? Igualmente, muchas gracias. Chao, suerte. Chao. Soledad, ya no hay nada que me espante. Todo lo que tuve una vez, hoy es ayer, hoy es distante. De nada vale recordar lo que fuera algún día. De nada vale llorar las horas perdidas. Pues allí está la muerte, esperando. Soy quien ayer cantó su voz, hoy por ser yo, tránsito errante, el camino del corazón, que ande dentro de mi pecho late. Sueño comprenderán cuál fue mi movida. Cuando la carga del tiempo se sume a sus vidas. Yeah. Si lo quiere mi suerte, será cierto. humanidad. No sé por qué razón el amor me lastima. De nada vale llorar lo que fuera entonces. Mi verdad, mi razón, junto al cedro y al bronce. Los guardará la tierra nuevamente. Seguimos con Alma Fuerte, esta vez escuchábamos el tema Por Ser Yo. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos con Julieta en comunicación. ¿Estás allí, Julieta? Sí, acá estoy. ¿Cómo te va? Bueno, tuvimos la noticia que ayer arrancaron poniendo rejas en el Parque Centenario, ¿es así? Sí, alrededor del mediodía, al lado del observatorio, se presentó la empresa Salvatori, que hace el mantenimiento de del parque, y estaba colocando las rejas y justo unos compañeros pasaban por ahí, se dieron cuenta y bueno, comenzaron a comunicarse con todos como para que pudiéramos ir a parar eso. Ellos lo hicieron como pudieron y bueno, y de a poco fuimos cayendo. El parque tiene una reja perimetral en una circunferencia interior que más o menos cubre la zona del lago. La idea o el proyecto que estuvo circulando es hacer una reja perimetral a nivel de la vereda, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Y esa es la reja que empiezan allí a construir. ¿Qué declaran los operarios? ¿Que es solo un sector o es todo el perímetro del parque? No declaran mucho. Ellos no dan demasiada información. De hecho, nosotros le preguntábamos si era una empresa terciarizada o si directamente estaba contratada. O sea, ellos, el gobierno de la ciudad, están trabajando para ellos, ¿no? Y bueno, nada, que vienen a colocar esta parte de las rejas. Sí. Discúlpame, vos dijiste, el gobierno de la ciudad está trabajando para ellos. No, perdón, ellos están trabajando para el gobierno de la ciudad. Yo estoy de acuerdo con lo primero que habías dicho. Bueno, yo creo que realmente el gobierno de la ciudad trabaja para las empresas contratistas, sí, ¿no? Sí, si vamos a hilar más vino, sí, siempre. Sí, es así, sí. Ahora, ustedes vienen trabajando en esta cuestión del no a las rejas hace algún tiempo con las asambleas que están armando los sábados a la tarde, ¿es así? Sí, nosotros hace un mes y medio, por ejemplo, Cine Libre, Parque Abierto, que es quien hizo la convocatoria en un momento a distintos, a los vecinos, a los distintos actores que están haciendo sus actividades culturales y sociales en el parque, a los feriantes, hicimos la convocatoria para empezar a juntarnos. Y de ahí nos enteramos que la asamblea de los feriantes estaban juntando ya firmas. Y bueno, fue a raíz de que empezamos a leer en distintos diarios notas de que querían enrejar Parque Centenario, Lezama y Flores. Y bueno, comenzamos a ver de qué manera podíamos parar esto o qué actividades podíamos empezar a hacer. Claro, y ya están con un plan de actividades para mañana y el sábado, ¿es así? Sí, en realidad nosotros hace más o menos 3 fines de semana atrás nos enteramos que la Feria del Libro Independiente y Autónoma, la FLIA, iba a hacer su feria en el parque en contra de las rejas y dijimos, bueno, ¿por qué no conectarnos con ellos y ver, ya que ellos tienen bastante convocatoria, poder hacer algo más grande, más masivo? Y bueno, y surgió la idea de poder hacer algo cultural y ellos van a hacer un escenario que va a quedar enfrente del Naval, y nosotros dijimos, bueno, de hacer varios focos, varios escenarios, para este 29 y el 30. ¿Más o menos a partir de qué hora? A partir del sábado, a partir de las 15 horas, y el domingo están programadas algunas actividades a partir del mediodía. Bandas, circo, zapadas, varieté, teatro, danza, o sea... y invitación también a todos aquellos que quieran venir a integrar ese gran laberinto cultural. Qué bueno que arrancaron con una defensa. Realmente creo que la idea de gobierno de Ciudad de Buenos Aires es adelantarse en estas jugadas, ¿no? A ver si nos agarra a todos distraídos, sí. ¿No? Sí, me parece que sí, porque creo que obviamente la información le habrá llegado a ellos también de lo que íbamos a hacer. Y nada, por suerte estábamos bastante conectados y ayer cuando empezaron a colocar esas rejas, nos pudimos empezar a conectar nuevamente para impedir eso, y hicimos una asamblea a las 7 de la tarde, que la verdad que fue bastante concurrida. Ahí decidimos qué era lo más conveniente hacer. Bueno, se decidió hacer un corte en Eje Gallardo y Camargo y un acampe, que bueno, se sostuvo hasta hoy, hasta las 7. El acampe va a seguir igual, ¿no? El acampe sigue, ¿no? Sí, el acampe sigue. Estaban convocando a los vecinos que quisieran acercarse para charlar un rato o acercar alguna frazada, sí, o para acercar algún alimento, pueden hacerlo. Sí, sí, eso, y para informar sobre todo, para poder también firmar algunas planillas para presentar, porque bueno, obviamente el gobierno dice que tiene juntadas 5.000 firmas de una asociación de vecinos que creo que hace 2 años que se conformó, y en base a eso nosotros estamos contrarrestando, por otro lado, juntando más firmas, ya creo que tenemos como 7.000. Y bueno, hemos hecho distintas cartas también al Ministerio de Espacios Públicos. Estuvieron informando el tema en el Consejo Consultivo, ¿no? En una de también. Las últimas asambleas. Sí, también, también. Y de hecho hoy estuvimos en la comuna, fuimos a hablar con el presidente de la comuna, que en este momento no recuerdo su nombre. Marcelo Yambrich, del PRO, Propuesta del Republicana. PRO. Sí, ¿cómo los recibió? Contanos. Y él nos recibió, qué sé yo, su postura era que no tenía ningún tipo de conocimiento con respecto a las rejas. Pero después me he enterado por otros vecinos que hoy se reunió con Santilli, y yo creo que Santilli, en el momento de que dio la orden para colocar las rejas o que hicieron el proyecto, seguramente que le habrá dicho algo. De hecho, ayer teníamos, no sé, como 6 o 7 móviles de la metropolitana y hasta esos carros de asalto, y la verdad es que parecía que era un operativo como si nosotros estuviéramos arrancando todo el enrejado. Ajá. Así que yo dudo que no lo sepa, pero bueno. Claro, porque es una de las 15 autoridades que sigue después del jefe de gobierno. Lo que ocurre es que tienen una actitud de empleados del poder central, ¿no?, del jefe de gobierno. Sí, igual, qué sé yo, ya sabemos a dónde vamos nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea que nada más fuimos a ver, a escuchar la palabra de ellos, a ver qué posibilidades hay también de que paren con eso, porque nosotros no vamos a parar con las distintas actividades que vayamos a hacer. Vi un video precioso hoy de una actividad hecho por En Movimiento TV. En Movimiento TV, sí. Una especie de dramatización, un grupo que va disfrazado por el parque. A ver, contanos. Sí, son los chicos de la bisagra callejera. Ajá. Que ellos venían haciendo intervenciones, pero, por ejemplo, nosotros que estábamos en Cine Libre, que lo hacíamos los sábados, las actividades, y ellos hacían las actividades los domingos y nunca nos pudimos cruzar. Y por un contacto de un artesano amigo, ahí nos conectó y nos pusimos ya a trabajar. Dijimos, bueno, la única manera de que la gente se empiece a informar es empezar con las actividades. Así que empezamos a proyectar. Ellos comenzaron con sus sketches. Yo también estoy en Movimiento TV, así que con otra compañera hicimos el video. ¡Qué fantástico! El PRO está promoviendo el diálogo, ¿no? Sí. El diálogo en contra, ¿no? Y a veces las necesidades hace eso también, hacen, ¿no?, que nos unamos. Sí. Bueno, nos vamos a estar viendo seguramente este sábado, domingo, Julieta, por allí, por el parque. Estamos convocando ya a todos los vecinos a que se acerquen, sí, para informarse más y para sostener esta movida, ¿no? Sí, dejo una dirección. Dale. De una casilla de correo para que todos puedan mandar sus nada, sus opiniones y también este y de esa manera también se puedan informar, es parquesinrejas@gmail.com. parquesinrejas@gmail.com. Sí. Bárbaro. Y mañana obviamente también seguramente vamos a hacer una asamblea, como para ver también cómo enfrentamos, a las 7 de la tarde está convocado, así que quien quiera acercarse, o afirmar también. ¿En qué parte? ¿Siempre allí? Estamos justo en la parte donde pusieron ayer las rejas, en el, al lado del observatorio. Al lado del observatorio, la cita a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Está. Bueno, Julieta, bueno, te agradecemos mucho que nos hayas contado esto y nos vemos el fin de semana y vamos a estar seguramente volviendo a conversar el jueves próximo de esto, ¿sí? Bárbaro. Bueno, los agradezco a ustedes. Un beso grande y nuestro apoyo desde acá. Gracias. Chao. Amigos, nos estamos yendo a los piques. Nos quedó en el tintero la promesa de hacer un comentario sobre la última asamblea del Consejo Consultivo 6 y algunas de las propuestas que se presentaron allí. Vamos a hacerlo seguramente, quizás el próximo programa. Nos vamos. Buenas noches. Chau. Chau. Escuchaste Politicom. Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.